Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, aquí en la sintonía de Radio Ubrique, de esta emisora municipal 97.6 de la frecuencia modulada. Como todos los miércoles, vamos a dar un repaso a la jornada en lo que se refiere al deporte local, centrados como siempre casi exclusivamente en el deporte de fútbol sala. Ahora mismo es la única competición local, digamos, oficial que iniciaba la liga pues hace ya unas cuantas jornadas, y estamos pendientes todavía de que lo haga la liga local de fútbol. De fútbol sala tenemos que hablar en División de Honor, de una nueva victoria de Revolución que se mantiene en la primera posición de la tabla clasificatoria. Este fin de semana conseguía superar al conjunto perdón, del Pab Álamo por 0-5. Ya decimos, es el primer clasificado con 9 puntos, igualado con otros equipos como Gesto Algar y Estudiantes, que también saldaron sus compromisos con victoria. Tan solo 3 jornadas disputadas, por ahora sigue la cosa bastante igualada en esta división de honor, donde pues este año 14 equipos competirán, o algunos por conquistar el título liguero, otros por mantener la categoría. De hecho, por la parte baja tenemos un triple empate a 0 puntos, y suponemos que ese es el objetivo principal de estos equipos, empezar a puntuar para no descolgarse. Aún así, ya decimos, tan solo se han disputado 3 jornadas y la cosa todavía, digamos que es un esbozo de lo que nos puede dejar una competición liguera. Todavía pues ha pasado muy poco tiempo, con solo 3 encuentros, 3 partidos, no se pueden sacar muchas conclusiones. Al igual que en primera división, donde en este caso Autoescuela La Sierra UAS es el equipo que lidera la tabla, empatado a puntos con Gol Copa. Son los dos únicos conjuntos que han saldado con victoria los partidos disputados hasta el momento, los 3 encuentros en los que ambos equipos han conseguido sumar 3 puntos. Por detrás tenemos pues hasta 5 equipos con 6 puntos, a 3 puntos de los 2 cabeceros, y al igual que decíamos en División de Honor, pues una competición muy muy igualada. Este fin de semana se disputa la 4ª jornada de la Liga Local de Fútbol Sala y también se disputa una nueva jornada de partidos amistosos dentro de la Asociación Local de Fútbol. El domingo, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, 4 encuentros en los que van a participar los 8 equipos que este año pues tomarán parte en la Liga Local de Fútbol. A la espera de su comienzo, del arranque de la liga, estamos. Y del mismo modo también, hoy sobre todo vamos a hablar de baloncesto, porque, bueno, pues queremos, nos gusta el baloncesto y todas las semanas pues queremos acercarnos a uno de los equipos que nos representa en las competiciones provinciales de una categoría u otra. Hoy les va a tocar el turno al equipo infantil de primer año, que por cierto fue el único que compitió este fin de semana y precisamente conseguía su primera victoria y en su debut en casa. El segundo partido que disputaba y se llevaba la victoria por 39-35 ante el DKV Echajeva. Por lo tanto, ya en su casillero de victorias y derrotas tiene una y una. Recuerden que en el partido inaugural cayó en Cádiz ante San Felipe Neri. Vamos a estar hablando del infantil de primer año y también de la escuela de baloncesto, que este año, como saben, ha echado a andar ya de forma oficial, gestionada por el Patronato Municipal de Deportes con esa colaboración del CABU. Pues estos son los asuntos principales que vamos a tratar en la jornada de hoy. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Viernes 24 de noviembre, Black Friday en los comercios de la ACU. La Asociación de Comerciantes de Ubrique te invita a los descuentos más espectaculares. Black Friday de la ACU, viernes 24 de noviembre. Organiza la Asociación de Comerciantes de Ubrique. Colabora la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Establecimientos adheridos: Confitería Rossi, RL Confecciones, Ciclos Lamela, Carla Sade, Prodeco Pinturas, Talleres Muñoz, Invercumbre, Óptica Aguilar, Almudena Modas y Complementos, Farmacia Antonio Torres, Rute, Ana Camargo, Autoescuela La Sierra, Armería El Pinzapar, Electroimagen Rogelio, Electromóvil Casa y El Mimo de Mamá. Campaña de teatro Otoño 2017. Esta semana en escena Cosas de Papá y Mamá, de la compañía de teatro Descalzos Producciones. Este sábado a las 9 en el Fatou, María Luisa Merlo, acompañada de un excelente reparto, representa una divertidísima comedia de enredos familiares para garantizar la risa desde el minuto 1. Una comedia redonda que no puedes perderte. Ya están a la venta las entradas en la Oficina Municipal de Turismo al precio de 8 euros, 6 con carnet joven y 5 con la tarjeta Más de 65. También en taquilla desde las 7 de la tarde. Recuerda, este sábado en el Fatou, Cosas de Papá y Mamá, dentro de la campaña de teatro Otoño 2017. Presentación de la nueva junta directiva de la Peña Flamenca de Ubrique. Este viernes 17 de noviembre arranca el ciclo de otoño-invierno en la Peña Flamenca, con la presentación de su nueva junta directiva. Actuará al cante Ana Durán Fernández, con la guitarra de Juanpe. Será este viernes, con entrada libre y gratuita a partir de las 10:30 de la noche en la Peña Flamenca de Ubrique. People see rock and roll as youth culture, and when youth culture becomes monopolized by big business, what are the youth to do? Do you have any idea? I think we should destroy the bogus capitalist process that is destroying youth culture. Y 45 minutos, entramos ya rápidamente en materia porque tenemos mucho que analizar de lo que nos deparó el pasado fin de semana, en principio en la competición de fútbol sala, que nos vamos a quedar ya inmediatamente con ese repaso de resultados, goleadores y clasificaciones de lo que ha sido la tercera jornada. Comenzamos con la primera división, en la que el primero de los partidos que se disputaba a las 8:30 del pasado viernes entre JS Aubrique e Impala 1987 terminaba con una victoria del JS Aubrique por 5-3. La verdad que se enfrentaban dos conjuntos que hasta ahora no habían puntuado y en este caso JS consiguió sus primeros tres puntos de la liga. Recuerden que este equipo la pasada temporada en segunda división estuvo encabezando las primeras posiciones durante buena parte del campeonato, luego se vino abajo, pero el año pasado pues mostró un nivel mucho más alto que las temporadas anteriores, y ahora pues había tenido otro inicio dubitativo. Esperemos que con esta victoria pues cojan confianza y vuelvan a ofrecer la imagen de la pasada temporada. Los 5 de JS Aubrique fueron obra de Sergio Carrillo, Marcos Camacho, Ciro Vega, Manuel Jesús Gago y Alex Carrillo. Y lo referente al conjunto del Impala 1987, los 2 fueron obra de Francisco Javier Ruiz Vilches. El líder, el Autoescuela La Sierra UAS, que no fallaba en esta jornada como las dos anteriores, y se enfrentaba a un viejo conocido, al Club Deportivo Celtas, al que vencía por idéntico marcador del partido anterior. Autoescuela La Sierra UAS 5, Club Deportivo Celtas 3. Tres puntos que sirven al UAS para mantenerse en esa primera posición. Los Celtas todavía no conocen la victoria, solo han logrado un empate en los tres primeros partidos. Por parte del UAS, sus goleadores fueron Manuel Salas, Francisco González López en 2 y José María Ruiz en otras 2. Los 3 del Club Deportivo Celta, obra de Adolfo García, Luis López y Mario Aguilar. El otro duelo del que estábamos pendientes en esta primera división fue el que enfrentó al Atlético Futsal y al Athletic Club Don López. El Athletic Club Don López que, por cierto, todavía no ha logrado puntuar en estas tres jornadas y es el colista de las categorías. 9-2, le endosó nada más y nada menos el Atlético Futsal a Athletic Club Don López. Marcaron David Márquez por parte del Atlético Futsal. David Márquez, tres goles de Eliezer Ardila, dos de Alberto Roldán, uno de Antonio José Pérez y dos goles de Juan Diego Puerto. Los dos tantos del Athletic Club Don López, obra de Manuel Racero y de David Gago Virbez. Por su parte, Fran General y la Escuela Café y Copas protagonizaron un duelo muy igualado, en el que finalmente fueron los de la Escuela los que se llevaron la victoria por 3-4. Por parte de Fran General y marcaron Julio de la Vega, Francisco Javier Bautista y Juan Mena, mientras que los cuatro tantos de la Espuela fueron obra de Diego Márquez y de José Manuel Mateos. En este caso lograba un hat-trick, marcaba tres de los cuatro goles de su equipo. En otro de los encuentros del fin de semana era el que enfrentaba a la Lupe Kebab y Ubricar Motos. Ubricar Motos era hasta entonces otro de los equipos que no habían logrado puntuar hasta el momento y conseguía su primera victoria a costa de la Lupe. En este caso, los tres goles de la Lupe fueron obra del mismo jugador, Guillermo Benjamín Gómez Mancilla, mientras que por parte de Ubricar Motos marcaron Carlos Cuellar, dos goles, José Manuel Pan y Francisco Moreno Zurita, este en dos ocasiones. Y bueno, pues el antiguo Leyton Construcciones y Reformas, este año con esa nueva nomenclatura, LCR, también ganaba a costa del Malacayú Café y Copas, 4-2, con tres goles de Bernardo Peña y otro de Daniel Rubiales, por parte del LCR, mientras que por parte del Malaca Café y Copas, un gol fue de Cristian Vadillo y otro de Juan Jesús Vázquez. Y en el último partido de la jornada, el Gol Copas, el otro equipo invicto hasta el momento, también ganaba 4-1 a Mafre Bankia. Francisco Pavón González marcó por parte del Gol Copas, también lo hizo Diego Sánchez Río en dos ocasiones y David Aguilar Orozco, mientras que el gol del honor de Manfria, del Mafre Bankia, fue para Iván Sánchez Moscoso. Pues así se quedó la jornada. Así fueron los resultados de esta tercera jornada y así está, o así queda la clasificación. El líder, Autoescuela Sierra, con 9 puntos, 9 puntos tiene Gol Copas, 6 puntos. Tenemos a 5 equipos, Atlético Futsal, Mafre Bankia, LCR, Fran Generali y la Espuela Café y Copas. 4 puntos para la Lupe Kebab, 3 puntos para Malaca Café y Copas, JS Obrique y Ubricar Motos. 1 punto para Club Deportivo Celta, cierra la tabla con 0 puntos, Impala 1987 y Athletic Club Don López. En cuanto a la división de honor, pues estos son los resultados que nos dejaban la jornada. El primero de ellos sorprende porque ha significado la primera victoria del Porti, que había empatado un partido y había empatado otro, y se desquitó con una goleada sobre The Gallery Panteras, 9-3, nada más y nada menos. Los goleadores del Porti: Juan Pedro Peñalver, Daniel Campón, 2 goles, Juan José Pérez, 2 goles, Ángel Ríos, otros 2 goles para Miguel Jaime García y otro para Sergio Díaz Morales. Por parte de The Gallery Panteras marcaron Roque David Carrasco, Sergio Sánchez y Manuel González García. El Gestoalgal, por su parte, conseguía vencer en un duro partido a Inter de Lián, un marcador apretado, 3-4, con expulsado por parte del equipo del Inter de Lián, que estuvo a punto de amargarle, en este caso, la tarde-noche del viernes al conjunto de Gestoalgar. Finalmente, el equipo algarense se llevaba la victoria por 3-4. Marcaban por parte del Inter de Lián Daniel Benítez Mateos y Diego Moreno Sierra, este en dos ocasiones. Y por parte de Gestoalgar, sus goleadores fueron José Ramón López, José Luis Villalba, David Rodríguez y Abraham Fray Díaz. Pues esos fueron los autores de los goles. Otro de los equipos foráneos que está en la competición local este año en División de Honor es el equipo de Villamartín, de la Peña Bética, que volvía a ganar en esta ocasión ante el Brille 1979 por 0 goles a 2. Manuel Gallardo Vargas y Alejandro Giralde Solano fueron los autores de los goles que le sirven a la Peña Bética para colocarse en esa cuarta posición, muy cerca del trío de cabeza. Por su parte, Zulema, otro de los equipos foráneos, también ganaba en un duelo interesantísimo, quizás de los más atractivos del fin de semana, ya que se medía al Pinturas Fefi Quedeque. ¿Y el resultado? Pues 2-0 a favor de los grazalemeños. Juan Antonio Menacho y Álvaro Torreño García marcaron por parte del Zulema, una victoria que le sirvió para sumar la segunda la competición liguera. Recuerden que solo se han disputado hasta el momento tres jornadas. Por su parte, el Donde también conseguía la victoria este fin de semana a costa de autoservicio La Plaza, 3-0, y los tres obra de Andrés Gutiérrez Domínguez. En el mismo modo, Estudiantes suma y sigue en este caso, volvía a ganar a Oasis Lounge, 1-5 por parte de Oasis marcó Domingo Borrego, mientras que por parte de Estudiantes los goleadores fueron José Antonio Borquez, Joaquín Sánchez, Ángel Román y Julio Sánchez, que conseguía 2 de los 5 goles de su equipo. Y por último, también goleada del líder Revolución, endosaba una manita al PAF Álamo, 5-0 con 3 goles de Quisco Trujillo, otro de David Zapata y otro de Antonio Escalante. Un resultado que le sirve para mantenerse una semana más en lo más alto de la tabla clasificatoria, con 9 puntos, los mismos que tiene Gesto Algar y Estudiantes. 6 puntos tiene Peña Bética, 6 Zulema, 6 Pintura Fefi, 6 Donde Fútbol Sala, 4 puntos Porte Construcciones Hermano Viruez Oliva, 3 puntos Inter de Lian y Oasis Lounge, 1 punto Brille 1979 y cierra la tabla, sin haber puntuado hasta el momento, Pab Álamo de Galería Panteras y Autoservicio La Plaza. Los goleadores, ¿cómo está esa tabla de goleadores? Pues en primera división es Guillermo Benjamín Gómez Mancilla, que conseguía 3 goles este fin de semana, el que lidera la tabla con 8 tantos en 3 partidos, el jugador del conjunto de la Lupe. 4 goles han logrado un buen número de jugadores: Daniel Gago López del UAS, David Oliva Ordóñez del Mafre Bankia, Francisco Pavón González del Gol Copas, Isaac Cañemaca Tienza de LCR, Iván Sánchez Moscoso de Mafre Banca y también, al igual que Manuel Sala del UAS, Pedro Villanueva de la Espuela Café y Copas y Sergio Carrillo de JSA Ubrique. En lo referente a la División de Honor, la tabla de goleadores la encabeza un viejo conocido, como es Quisco Trujillo, que ha logrado 9 goles en 3 partidos, el jugador de Revolución. Le sigue con 5 Jesús Castro Román de Zulema y con 4 Daniel Atienza Ordóñez del Quedeque. Ya con 3 tenemos, por ejemplo, Alejandro Giralde y Alejandro López de la Peña Bética, Álvaro Torreño de Zulema, Andrés Gutiérrez del Donde, David Gutiérrez del Brille, David Zapata de Revolución, Domingo Borrego de Oasis Lounge José Luis Villalba de Gesto Algar. Bueno, la lista de jugadores que tienen 3 goles continúa, es la verdad que hay bastantes jugadores con 3 goles en su haber. Y nos quedamos ya pues con lo que van a ser los horarios para este fin de semana, para la cuarta jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. En División de Honor, el viernes en la cancha exterior a las 8:30, Peña Bética Porti, a las 9:30 otro servicio en la Plaza Oasis Lounge, a las 10:30 Revolución Inter de Lian en el Pabellón de los Remedios, a las 10:30 Gesto Algar Zulema. El sábado, en la cancha exterior, a las 10 de Galería Panteras Paz Álamo, a las 11 Estudiantes Brille 1979, y en el pabellón, a las 11 de la mañana, Pinturas Fefi Quedeque, donde, sin duda, ese va a ser el partido de la jornada, de esta jornada, junto al Gesto Algar Zulema. En primera división, el viernes en el pabellón a las 8:30, Mafre Bankia Lupe Kebab. A las 9:30, Malaca, Café Copas, Gol Copas. Y a las 10:30, Ubricar Motos Atlético Futsal. En el pabellón de los Remedios, 8:30, la Espuela Café Copas JS Ubrique. Y a las 9:30, Club Deportivo Celta, Fran Generali. El sábado en el pabellón, a las 9:00 a.m, Athletic Club Don López, Autoescuela La Sierra UAS. Y a las 10, Impala 1987 LCR. Y en lo referente a la Liga Local de Fútbol, no arranca este fin de semana, hay una nueva jornada de partidos amistosos, y en este caso, estos son los encuentros programados para este próximo domingo. 9:00 a.m, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Jóvenes Veteranos Club Deportivo San José, a las 10, Juventus Club Deportivo Benojan, a las 11, Al-Ándalus Aspirantes, y a las 12, La Bodeguita Vampiros. Vamos a quedar en los próximos minutos hablando de baloncesto. Ya saben que a mediados del pasado mes de octubre, ya a mediados finales, arrancaba lo que es las ligas provinciales en casi todas las categorías. Uno lo han hecho antes, otro lo han hecho después, y nosotros pues ya queremos, tenemos ganas, ¿no?, de conocer cómo plantean la temporada los distintos equipos del Cabo. Este pasado fin de semana tan solo entraba en competición el Cabo Infantil de primer año, jugaba su segundo partido y conseguía su primera victoria. Por eso vamos a hablar con su entrenador, con Pepe Domínguez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Pepe, buenas tardes. Muy buenas tardes, tú. Primera victoria, como decimos, de tu equipo, del Cabo Infantil de primer año, en lo que ha sido el debut liguero en casa ante Chajeva, 39-35. Por el tanteador se deduce que fue una victoria trabajada y sufrida, ¿no? Sí, nos costó mucho trabajo, Jesús, pero yo creo, viendo los datos, fue una victoria que no fue que costó mucho trabajo, sino que nosotros fallamos muchísimo. Uh-huh. Tuvimos muchísimas oportunidades, cogimos muchísimos rebotes, pero el tiro lo teníamos, el domingo lo tuvimos negado, el tiro. Uh-huh. Con el equipo, ya decimos, en este caso jugando el segundo partido de liga, era la tercera jornada, y bueno, venís a compensar con esta victoria lo que es el casillero de victorias y derrotas, porque en el primer partido ante San Felipe Neri, en el debut en Liga, caísteis por 43-36, también parece por el marcador, ¿no? Un partido que fue más o menos igualado, ¿no? Sí, mira, nosotros este año, al cambiar ya, tanto la canasta son más altas y los balones son más grandes, creíamos que íbamos a estar sufriendo muchísimo más de lo que se está viendo a principio de temporada. Mm. Estuvimos hace 2 semanas en San Felipe Neri y además ese equipo era el que el año pasado ganó nuestra categoría, ganó todos los partidos. A nosotros los 2 partidos que jugamos contra ellos lo hicimos bastante bien, pero nos ganaron los dos. Mm. Y creíamos que al cambio este tan grande, como te estoy diciendo, tanto de canastas más altas y de balones más grandes, íbamos a sufrir más, pero hicimos muy buen partido, estuvimos presionando muy bien, hicimos también muchas cosas que estamos haciendo ya los entrenamientos, y nos salió bastante bien también el partido de San Felipe Neri. Uh-huh. Me da la impresión de que conforme van los niños cumpliendo años, esas diferencias que había al principio en esa categoría de premini han ido reduciéndose, ¿no? Sí, se está viendo que poco a poco ellos ya están más metidos en los entrenamientos. Antes, como yo le he estado diciendo muchas veces a los padres, los niños venían a echar rato. Uh-huh. Pero ya cuando ellos van creciendo ya se está viendo el cambio. Los niños vienen a entrenar, aunque algunos siempre hay alguno que que eso, pero sí, y se está notando que nos estamos metiendo más en lo que es la competición con los demás equipos y se está viendo que el equipo va mejor. Uh-huh. Oye, Pepe, e independientemente de que se gane o se pierda, la imagen del Cabu, de tu equipo, con respecto a los rivales, ¿se ven muchas diferencias de nivel o parece que están más compensadas este año? Mira, nosotros este año todavía... Mira, para empezar, nosotros estamos en la competición nuestra, todos los niños son de 2005. Uh-huh. Una condición que es la liga lo que... La normativa. Al ser el primer año, ahí está, todos los niños tienen que ser de 2005. Ya ahí estamos viendo que hay más igualdad entre ellos. Nosotros el año pasado nos estábamos viendo con niños un año más grande que los que tenemos nosotros. Uh-huh. Y ahí se notaba, el año pasado se notaba ya también un poquito el cambio. Pero este año, mira, para empezar, todos los niños tienen la misma edad. Son uh-huh. todos del año 2005. Y se está viendo una igualdad. Pero luego hay equipos que todavía no hemos jugado contra ellos. Mira, este fin de semana vamos a la línea. Sí. Y ya viendo los resultados que ha tenido ese equipo, estamos viendo que va a ser uno de los equipos fuertes de la competición. Uh-huh. Aunque ya el domingo no, jugamos el sábado cuando juguemos ya veremos cómo es el cambio ese, si es tan grande como nosotros pensamos o va a ser menos. Mm. Pero hasta que no juguemos contra ellos no sabemos eso exactamente cómo va a ser esto. Mm. Lo que está claro es que bueno, habéis iniciado una nueva temporada y yo diría que ilusionante, ¿no? Porque bueno, habéis dejado atrás ya lo que es el mini con todo lo que conlleva. Comenzáis una nueva temporada ya con las dimensiones de básquet, con un balón mayor, el balón que se utiliza en el baloncesto propiamente dicho. ¿Qué tal está siendo la adaptación de los críos? Pues eso, nosotros creíamos que iba a ser mucho más fuerte la adaptación. Iba a haber muchos cambios, pero por ahora lo que llevamos, porque solamente hemos jugado un partido amistoso y los dos de estos de liga que llevamos... Uh-huh. Bastante bien creo que lo llevamos nosotros la adaptación esta, Jesús. De todas maneras, Pepe, creo que ya comenzasteis con el nuevo balón y las nuevas canastas al final de la temporada pasada, ¿no? Sí, y nosotros ya fue terminar lo que era la competición de minibásquet el año pasado y del tirón empezamos a meter los balones grandes y las canastas ya a la altura de siempre. Uh-huh. Y, porque para que ya ese cambio no fuera tanto... Cuando hemos ahora. Empezado nosotros, ahí está, nosotros uh-huh. hemos empezado a mediados de agosto los entrenamientos y si no fuéramos hecho eso de cuando terminamos la temporada y metiéndole, ya los niños lo fueran notado más todavía. Uh-huh. ¿Y lo notaron? Al principio se notaba mucho, sobre sí, todo en qué lo notaban los jugadores. Estuvo, nosotros al principio, después de terminar, de tener un balón, no es que sea mucho más pequeño el minibásquet comparado con el... Pero se nota uh-huh. el tamaño... Y lo que es el peso también se nota. Niños que en minibásquet, debajo de la canasta, si te digo, un poquito retirado, totalmente llegan a la canasta, tiran a su tablero, meten bien. Ya con la talla normal, le costaba muchísimo trabajo llegar. Y eso lo vimos nosotros cuando terminamos el año pasado y le metimos los balones grandes y la altura más grande. Uh-huh. Ahora que hablamos de esto, Pepe, me di cuenta de lo rápido que pase al tiempo, porque parece que fue ayer cuando iniciasteis el trabajo de cantera con estos críos, ¿eh? Oh. Y fíjate ya dónde están. Yo me acuerdo, bueno, cuando yo empecé con los niños que tengo ahora, tenían 8 años. Sí, sí. Ya tienen 12, ya llevamos 4 años, llevamos con los mismos. Escucha, y tengo, creo que tengo mucha suerte, porque se están manteniendo lo que es el grupo uh-huh. principal, lo he tenido, se me han mantenido, luego todos los años hemos tenido, se nos han metido niños nuevos, se nos han ido también, pero creo que tengo suerte porque se ha mantenido lo que es el grupo principal, lo he mantenido desde los 8 años que empezaron hasta ahora mismo que estamos. Uh-huh. El núcleo de ese grupo humano, digamos. Correcto. Pepe, ¿qué esperáis de esta temporada? ¿Tenéis algún objetivo fijado? Mira, nosotros, tanto Paco Ruiz, que es el otro muchacho que lleva el equipo, y yo, lo primero que le hemos dicho a los niños, que al ser una temporada totalmente diferente a lo que hemos estado haciendo, desde, como te he dicho, desde los 8 años que los niños empezaron el baloncesto, y este es el cambio, porque es este año así cuando hemos cambiado. Nosotros lo único que esperamos es que los niños compitan en esta categoría. Que perdemos todos los partidos, sin ningún problema, pero compitiendo. Uh-huh. Que no los niños vayan a jugar y a echar rato. No, por lo menos competir. Que lo perdemos, no pasa nada. Uh-huh. Porque este año es para que ellos aprendan. Porque ya a partir de ahora es lo que van a jugar. Siempre van a jugar ya las dimensiones de la pelota y a la altura de esto. Ya a partir de ahora es el baloncesto propiamente dicho ya. Uh-huh. Lo que hemos tocado antes también era baloncesto, pero con una dimensión de balón más pequeño y una canasta un poco más baja. Pero ya a partir de ahora, y además los niños lo que tienen que aprender ahora es cuando empiezan a aprender los niños. A partir de esta edad es cuando ya le puedes meter tú a los niños poco a poco, le puedes meter varios conceptos y varias cosas ya. Uh-huh. Recuerdo la primera temporada en la que competisteis, que bueno, pues al equipo le costó, ¿no?, competir en este sentido. Fue una temporada complicada y ya el año pasado completasteis una muy buena temporada, estuvisteis ahí rozando los puestos de playoff, y supongo que tanto lo uno como lo otro habrá ayudado al equipo a coger confianza y a conocerse un poquito más, ¿no? El verse en las dos situaciones distintas. Hay que saber perder y también hay que saber ganar, ¿no? Correcto. No todos los partidos se ganan ni todos los partidos se pierden, pero el niño tiene que aprender en todo momento de que no siempre va a ser todo bueno ni todo va a ser malo. Ya no, como tú acabas de decir ahora mismo, ya el primer año que nosotros competimos fue la cosa regular tirando a mal, pero pudimos mantenerse, quedaron los niños, ellos se mantuvieron y fue todo bien. Ya el siguiente año, tú ya lo has dicho, que ha sido este año que ha pasado, nos salió muy bien las cosas, quitando un pequeño problema por ahí, pero todo muy bien, y ya este año es consolidarnos ya totalmente. Ya los niños saben, pues como tú has dicho, lo que lleva una temporada regular a otra temporada bastante buena, y yo creo que ya esta es la nuestra, esta es la temporada que donde tenemos que consolidar el grupo y salir adelante. ¿Y en qué punto de maduración cree que se encuentra el equipo? ¿Todavía tiene mucho que recorrer en este aspecto? Supongo que sí, ¿no? Sí, todavía al grupo le queda bastante. Es lo que te estoy diciendo, acaban como... Sí, este es el primer año donde los niños ya van a empezar a ver lo que es el baloncesto. Empiezan ya con, como te estoy diciendo, conceptos nuevos, tácticas nuevas. Estamos aprendiendo que nosotros en minibásquet no podíamos hacer la zona, porque estaba prohibido totalmente. Era una de las condiciones que en minibásquet se da, que la zona no se puede hacer. Este año están aprendiendo lo que es la zona. Uh-huh. Eso no lo habían visto nunca ellos. No lo habían hecho, no han visto, no. A lo mejor en los partidos de baloncesto y todas las cosas lo habrían visto, pero lo que es hacerlo no lo habían hecho nunca, y son cosas, conceptos, tácticas que están aprendiendo ahora mismo. Todavía le quedan a los niños muchísimo, le quedan. Uh-huh. Ya nos comentaba que más o menos mantenido el mismo grupo de en estos últimos años. Ahora mismo, ¿con cuántos jugadores cuentas? Pues tenemos ahora mismo 11 jugadores. Uh-huh. De los del año pasado, son 10 los que siguen del año pasado. Ajá. Se nos quitó uno, porque el año pasado también teníamos 11, se nos ha quitado uno y hemos conseguido meter a un niño nuevo. Uh-huh. Aunque, por eso te digo, tenemos el mismo bloque, llevamos casi el mismo bloque desde que empecé yo. 8, 9 niños se han mantenido durante todos estos 4 años. Y así, poco a poco, el año pasado también se metieron 2 niños, este año ha salido uno, hemos metido otro nuevo, y vamos manteniendo así uh-huh. al equipo. Uh-huh. ¿Y ha cambiado mucho con respecto al año pasado? Y me refiero, en el aspecto físico, los jugadores, ¿se ha notado de un año para otro, digamos ya del paso de mini a infantil? ¿Se nota físicamente? Mira, ya los niños han pegado un cambio en altura uh-huh. impresionante. El tiempo que hemos estado en el verano, porque nosotros terminamos la temporada en junio, hasta finales de agosto, sí, la última semana de agosto o las dos últimas que empezamos los entrenamientos, ya para nosotros lo hemos visto más alto a los niños. Y solamente han pasado 1 mes y pico, 2 meses como mucho. Uh-huh. Y ahora más, porque en esta ya empezamos, estamos haciendo más físico también, y se le va a notar a los niños poco a poco, tanto la altura, porque ellos están todavía en crecimiento, como la fuerza que también van a coger. Uh-huh. Y con respecto a otros equipos, ¿la altura, digamos, es la media, o os encontréis con equipos con jugadores mucho más altos? Por lo menos, de los dos que hemos estado jugando este año, te puedo decir que podemos tener los niños más grandes que... Sí, podemos tener uno o dos niños de los uh-huh. más altos que... De la, por lo menos con respecto a los dos equipos que hemos jugado. Claro. Ahora, por eso te digo, ahora tenemos que ir a la línea tiene una cantera impresionante, puede elegir no solamente desde el pueblo de la línea, sino de todo lo que hay alrededor, y son elegidos. Nos va a pasar lo mismo en Cádiz cuando vayamos a jugar contra el Gade. También le pasa que pueden elegir, en San Fernando lo vamos a ver también. Y son niños elegidos, pero ahora mismo contra San Felipe Neri que hemos jugado y contra los de Jerez de Sajeva, por lo menos nosotros teníamos un niño o dos casi un poquito más grande que ellos. Bueno, prácticamente más son... Más alto. Que prácticamente son escogidos casi todos los rivales que vaya a tener. Sí. Ahora cuando nosotros vayamos, mira, nos toca los dos equipos de San Fernando. Allí esta gente eligen a los niños. Cogen a primero de temporada, hacen unas concentraciones y de allí van eligiendo a los más buenos. Lo mismo nos va a pasar en la línea, que nos vamos este fin de semana vamos a la línea, nos va a pasar lo mismo. Cuando vayamos a Cádiz, San Felipe Neri, lo que pasa es que es un colegio y son los niños que están estudiando en el colegio. Ahí ya tienen que elegir más que de los niños, pero el otro equipo que es el Gade, pues ellos también hacen sus concentraciones y eligen. O sea que ahora mismo podemos sentirnos hasta orgullosos de que los niños que tenemos, que son todos Dubrique, y uno que es de Benocá, que viene todos los viene lunes, miércoles y viene a entrenar, podemos sentirnos hasta orgullosos de hacer lo que estamos haciendo con ellos. En lo que se refiere a los rivales que os han tocado este año en el grupo, son todos viejos conocidos, ¿no? Digamos que habéis ido creciendo junto a ellos, ¿no? La mayoría sí hemos jugado bastante con ellos. También hay algunos que hemos estado jugando estos años atrás y este año no han metido, como en el caso de Sanlúcar de Barrameda, era de esa 80. Sí. Pero con la mayoría hemos estado jugando, hemos podido jugar, quitando a Chiclana, que Chiclana creo que no hemos jugado nunca contra ellos. Y el Gades este equipo de Gades tampoco creo que hemos jugado contra ellos. Pero los demás, San Fernando hemos jugado años anteriores, la línea estos años, creo que hace dos años también estuvimos jugando contra la línea, y hemos jugado contra ellos bastante. Y bueno, los equipos del Cabo siempre, o al menos hace años, se caracterizaban por eso, que en cuanto a altura eran equipos comparados con otros equipos, con otros conjuntos más bajos, y claro, si teníais el fuerte, digamos, del Cabo era que eran equipos con mucha garra, muy aguerridos, y que le imprimían mucha velocidad al juego. ¿Vosotros más o menos seguís esa forma de jugar que siempre han tenido los equipos del Cabo, o la vais cambiando? Sobre todo porque, claro, ya también se dispone de altura, que en aquellos años no faltaba aquí en los equipos de Ubrique, ¿no? Y mira, nosotros siempre, lo que es la velocidad, eso no lo cambiamos nunca. En todos nuestros equipos siempre la velocidad es lo que va primando. Pero si tenemos la oportunidad de, como tenemos este año, que los niños están bastante hartos con la edad que tienen, tenemos uno bastante harto y los otros dos acompañan bastante también. Mira, no tengo más que decirte, este último partido que jugamos el domingo contra Sajeva, ha habido jugadas que hemos cogido 5 rebotes en la misma jugada. Luego lo hemos fallado también, pero hemos llegado a coger los 5 rebotes, o sea que también estamos utilizando lo que es la altura. ¿Y ahora mismo cuál considerarías tú que es la principal virtud que tiene tu equipo? Y mira, sobre todo es como estamos hablando, la velocidad. Porque tenemos dos niños, tres niños que tienen mucha velocidad, la altura, porque nosotros tenemos que el año pasado ya lo utilizamos bastante. Y este año, por ahora, la estamos utilizando también. Seguimos utilizando lo que es la altura. Y lo principal es el compañerismo y que los niños sean una piña. Oye, ¿y qué tal la faceta anotadora del equipo? Viendo, digamos, las estadísticas, tan solo habéis jugado 2 partidos. Es decir, es más que nada orientativo, no es definitivo. Pero parece que estáis ahí en la zona media de la categoría en cuanto a anotación, ¿no? Nos está costando mucho trabajo eso. Hemos hecho 2 partidos y, si te digo, este último hemos podido tirar 60 veces durante el partido entero, 60 tiros de 2, y hemos podido meter 20 canastas, que es lo que los 39 puntos que a los que estamos fallando también mucho en los tiros libres, hemos hecho un porcentaje bastante bajo con los tiros libres en los 2 partidos, y además los tiros de 2, porque es lo que te he estado diciendo, hemos cogido bastante rebote pero solemos, cogemos rebote, tiramos y lo fallamos. Todavía no estamos acostumbrados. Yo lo veo a los niños todavía, y más en el partido, que es cuando estás más nervioso y te cuesta más trabajo, que le está costando más trabajo, sobre todo el tiro. Uh-huh. Bueno, ¿y eso cómo lo lográis corregir? Eso, eso poquito a poco. Eso poquito a poco. En vez de coger y decirle al niño que cuando coja el balón, tiren de tirón, o que hay que tirar a tablero, muchísimas veces tirando mejor a tablero antes que tirarle al aro. Uh-huh. Los tiros libres, repetición, bastantes veces hay que seguir tirando mucha repetición de tiros libres, y sobre todo eso, repetir mucho. Uh-huh. Lo de los tiros libres, los uriqueños lo llevamos en los genes, fatal, ¿no? Fatal, fatal. Lo de los tiros libres es fatal. Yo no he visto un club como es el Cabu, porque yo he estado también en los seniors viéndolo, y también era otro problema grandísimo que teníamos en los tiros libres. Y ahora los niños, por lo que estoy viendo, vamos igual. Era, digamos, otro en este caso, el punto negro nuestro. El punto negro que ha tenido el Cabu, y que no tiene explicación, porque se entrena, en los entrenamientos sí se tiene ese acierto, y luego en los partidos se da la circunstancia. En los entrenamientos muchísimos tiros hacemos de tiro libre, pero luego llega el partido, yo no sé si es el propio nervio del niño al saber que la canasta es muy importante y todo aleo, y yo creo que es eso, que el propio nervio, todo, se le junta al niño y nos cuesta muchísimo trabajo meter un tiro libre. Yo creo que ha sido importante también esta victoria de este pasado fin de semana para el desplazamiento que os queda, del que ya nos ha hablado ante la línea, que por lo que nos cuenta y por lo que vemos parece un hueso duro de roer, ¿eh? Sí, lo estamos viendo más que los resultados que están teniendo. Ha jugado creo que dos partidos, porque este fin de semana creo que descansaban, y los dos partidos han cerrado ganando de más de 50 puntos a los dos que han jugado. O sea que nosotros lo único que planteamos, que como le hemos dicho a los niños desde un principio, que compitamos, que cuando vayamos a un partido lo único que tenemos que hacer es competir. ¿Nos sale bien? Perfecto, como nos ha pasado este fin de semana. ¿Nos sale mal? Pero que compitamos, que no nos quedamos con los brazos cruzados y esperando que nos las den. Es lo único que le pedimos nosotros a los niños. Bueno, y lo bueno es que ya decimos, están, por ahora están cumpliendo. Vamos a ver cómo se desarrolla finalmente esta temporada para este Cabu infantil de primer año. Vamos a cambiar de tema estos últimos minutos, Pepe, porque también queríamos hablar contigo, ya que respecto a otro asunto, el de las escuelas de baloncesto. Pepe Domínguez es el monitor ahora mismo del Patronato Municipal de Deportes, que está al frente de esa escuela de baloncesto que se ha puesto en marcha por fin este año. Y no sé qué tal, cómo ha sido la acogida que ha tenido la escuela de la recién estrenada escuela de baloncesto. Pues mira, Jesús, para no haber escuela de baloncesto nunca, hacer el primer año que se ha creado. Creo que el aceptamiento por parte de todos los ubriqueños y sobre todo de los niños ha sido excepcional. Te puedo contar que hay dos categorías. Una es baby basket, que serían niños de 6 y 7 años. Y la otra categoría es que son pre-mini basket, que serían niños de 8 y 9 años. Tenemos una cantidad en un grupo, tenemos 12, 13 niños y en el otro tenemos 14. Por lo que yo creo que va muy bien. Dos cursos, bueno, es lo que comentamos. El primer año, la idea es de que sea una realidad esta escuela de baloncesto e ir creciendo cada año, sacando pues grupos y grupos para que no haya ese escalón luego generacional, ¿no? Es lo que es la competición provincial. Sí, mira, nosotros, te lo digo por el Cabu, para empezar, no hemos tenido entrenadores casi ninguno. Ya los que habían, poco a poco se han ido retirando, porque llevan muchísimos años y ya los pobres estaban también, tenían ganas de descansar, que eran todos los fines de semana ocupados durante el año. Sí. Y poco a poco se han ido retirando. También este año atrás, en Grazalema, se hizo un curso para entrenadores, que también Dubrique salieron por lo menos 6 o 7. Y ahora, con el paso este de la escuela, y si esos 6 o 7 entrenadores que han salido nuevos, jóvenes, están interesados, se puede hacer el paso que faltaba en el Cabu, porque en el Cabu ya el equipo más pequeño sería el de José Antonio Orellana, que son las niñas de minibasket, que tendrán ahora mismo pues pueden tener 10 años, creo que tienen, 9, 10 años, y ese sería el equipo más pequeño que tiene ahora mismo el Cabu. Uh-huh. Y con esto, que como tú estás diciendo, la escuela de baloncesto lo que pretende es que los niños se interesen por lo que es el deporte del baloncesto, y después, pues ahora mismo tenemos hasta la categoría de pre-mini básquet, conseguir, con los entrenadores nuevos que han salido, y que haya niños, uh-huh, seguir haciendo cantera en el Cabu. Porque claro, ahora hay dos grupos, pero es lo que tú comentas, no tenéis ni límite de grupos, ni límite de, en el caso de que sean solo chicos, ¿no? Que pueda haber, sacar equipos masculinos y femeninos, ¿no? Ahora mismo los dos grupos son mixtos. Ajá. Si te digo, hay más niñas que niños también. Uh-huh. Porque también pasa en Ubrique que la mayoría de los niños tienen la escuela de fútbol, tienen muchos más deportes que practicar, que las niñas tienen menos deporte, o el baile, o pocas cosas más. Uh-huh. Y si te digo, ahora mismo tengo muchísimas más niñas que niños, uh-huh, en los dos grupos, ¿eh? Uh-huh. En el primero te puedo decir que tengo 3-4 niños, y las demás son todos niñas, hasta 13, y en el grupo más grande puede haber 4-5 niños, y hasta los 12 que hay, o 13, también son todos niñas. O sea, uh-huh, que serían grupos mixtos. Eso siempre es una buena noticia. Nosotros somos unos enamorados del baloncesto femenino, precisamente por lo que ha hecho en Ubrique, que bueno, cuando lo estaban haciendo ya estábamos tan acostumbrados que lo veíamos como una cosa normal, pero hemos tenido equipos de primer nivel luchando a primer nivel aquí en Andalucía, y al igual que comentabas tú al principio, solo con jugadoras de nuestra localidad, y no y luchando con otros equipos de ciudades mucho más grandes que sí podían escoger jugadoras de otras localidades. Es decir, correcto, aquí se ha trabajado muy bien con el baloncesto femenino, y lo bueno es que siempre ha dado sus frutos, siempre ha dado resultados en forma de trofeos y triunfos, ¿eh? Desde que yo estoy en el Cabu, Jesús, lo que era el equipo femenino era de lo mejorcito de Cádiz. Uh-huh. Incluso, como tú has dicho, han llegado a ser primeras de Cádiz, han competido contra las mejores de Andalucía, de cada provincia, y han conseguido estar a lo más alto de esas competiciones. Y siempre, Ubrique siempre ha tenido muy buenos equipos femeninos, ha tenido siempre. Uh-huh. Ya decimos, si hay un deporte en el que han destacado las chicas, sin duda, en Ubrique, ha sido en el baloncesto. Pepe, ¿cómo es la colaboración ahora mismo entre Patronato Municipal de Deportes y Cabu? Porque digamos que esto es en parte un proyecto en común, y la suerte que ha habido en este caso es que tú eres trabajador del patronato y también eres entrenador del Cabo. Es decir, ese nexo de unión es evidente que lo han conseguido contigo, ¿no? Correcto, es que es la suerte de que yo he estado estoy trabajando en el patronato, tanto en la piscina, y ha coincidido que hace este año la escuela de baloncesto, uh-huh, y yo, mi tiempo libre, también estoy trabajando como entrenador, bueno, trabajando, ayudando, uh-huh, como entrenador del Cabu. Y ha habido esa suerte de que he podido ser yo el que he cogido, soy el monitor de la escuela de baloncesto. Uh-huh. Es decir, monitores con perfil Cabu. ¿Se trabaja de forma correcto, distinta, Pepe, a como se hacía o se hace en el Cabu? Nosotros, en estas categorías, hace tan pequeño, uh-huh, lo que pretendemos sobre todo, bueno, lo que yo estoy pretendiendo ahora mismo, que soy yo el que llevo, sí, es que los niños se diviertan, y además de divertirse, aprendan a votar, que es lo principal en estas categorías, que los, uh-huh, niños voten. Que luego, como también estuve hablando el otro día con Jorge Caro, y me ha estado comunicando que podríamos hacer algunas salidas con la escuela de baloncesto, uh-huh, aquí a pueblos cercanos. Hay una liguilla. Todavía no está confirmado ni nada, pero hay como una pequeña liguilla que lo hacen los equipos de la sierra en, sí, distintas escuelas, mm, y se hacen como unas concentraciones. Lo estuvimos hablando el otro día, Jorge Caro, y también, que también luego pueden salir los niños y compitan un poquito, pero sobre todo es que se diviertan, que aprendan lo que es el baloncesto, el bote, el pase y todas esas cosas, es lo principal de la escuela esta de baloncesto. ¿Cuántos días entrenáis en la escuela? A la semana. Los entrenamientos son los lunes y los miércoles, uh-huh, de 4 a 5 sería el equipo más pequeño, el de baby basket, y de 5 a 6 sería el equipo de pre-mini basket. Uh-huh. ¿Y la inscripción todavía está abierta? Es decir, ¿se cerró al comenzar el curso o pueden los niños ir incorporándose conforme puedan? La inscripción está totalmente abierta todavía. Nosotros estamos viendo como esto, como te estoy diciendo, es nuevo en Ubrique, no lo habíamos hecho antes, lo que es la escuela de baloncesto. La inscripción sigue abierta. Si nosotros vemos que llega un momento de que se juntan muchísimos niños a una sola persona, no sé si cerrarla o pondrán a otra persona más para ayudar. Pero por ahora está todo, sigue abierta todas las inscripciones. Hay plazas desde los 8 años, ¿no? No, desde los 6 años, 6-7 años, que serían baby basket, hasta los 8, 9, bueno, sí, 9, y hay algunos que ya tienen los 10 años porque lo cumplen en el periodo este que está eso, pero sí, 9, 8, 9, 10 años sería. A partir de los 6 años. Pre-mini. Pues muy bien. A partir de 6 son los más pequeños. Pues eso, esperemos que lo hayan escuchado aquellos que estén ahí dudosos, estén interesados en este Correcto. Gran proyecto de la Escuela de Baloncesto, que parece pequeño, pero es un paso de gigante y sobre todo un proyecto, o se ponen las bases de lo que va a ser el proyecto de futuro del baloncesto en Ubrique. Lo vamos a dejar aquí, Pepe, que nos alegra muchísimo que esta escuela de baloncesto pues haya arrancado y esté funcionando desde el primer día. Que también nos alegra pues el buen inicio de liga, aunque solo se han jugado dos jornadas de tu equipo infantil, del equipo que diriges junto con Paco Ruiz. Y nada, y que te agradecemos sobre todo que nos los hayas contado, ¿eh? Yo te agradezco, Jesús, a ti sobre todo, de que apoye al baloncesto de Ubrique, que poquito a poco vamos subiendo ahí poco. Lo queremos ver como antes, Pepe. Esa es la idea y el sueño que tenemos mucho. Pues nada, pues muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a ti, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Adiós. I had watched you taking in the spring. Pues vamos a repasar lo que nos dejó esta tercera jornada en lo referente a la Liga Provincial de Baloncesto, la Liga Provincial Gaditana, en esa categoría infantil de primer año, dado que los otros tres equipos del CABU descansaron el pasado fin de semana. Así que, como decíamos al principio, solamente el conjunto infantil de primer año fue el que compitió el pasado domingo. Pues estos fueron los resultados, además de ese 39-35 que les sirvió para llevarse o conseguir la primera victoria al conjunto que dirigen, como hemos dicho, tanto Pepe Domínguez como Paco Ruiz, al conjunto del CABU. La jornada nos dejó esto: Club Baloncesto San Fernando 45, Club Deportivo San Felipe Neri 42, DKV San Fernando 53, Chiclana Itucci 24, perdón, y Cádiz Club Baloncesto Cádiz 56, DKV El Puerto 6. De esta manera, la clasificación ahora la encabeza el Club Baloncesto San Fernando, que ha ganado los tres partidos que ha disputado, 3 de 3, 2 de 2 tienen DKV San Fernando y Unión Linense de Baloncesto, una victoria y dos derrotas San Felipe Neri, una victoria y una derrota el CABU, 3 derrotas el DKV El Puerto, una victoria, 0 derrotas el Cádiz Club Baloncesto Gades y 2 derrotas el DKV Chajeva y el Club Baloncesto Chiclana Itucci. Y por cierto que el Bosque Baloncesto también jugó el pasado fin de semana, nueva jornada de la Liga de la Sierra de Cádiz, jugaba en casa, jugaba en la sede del Bosque y lograba pues una nueva victoria, en este caso ante un equipo fuerte, ¿no?, que se presume que este año también tiene que dar mucha guerra en la Liga de la Sierra de Cádiz, como es el Arcos. 74-87 fue el resultado final del equipo bosqueño, que le sirve para sumar su tercera victoria. Otros resultados: Puerto Serrano 55, Acude Villamartín B 34, Club Baloncesto Prado de Rey 24, Olvera 102 y Acude Villamartín A 71, Olvera B 20. La clasificación la encabeza Olvera con 4 victorias en 4 partidos, 3 victorias en 3 en tantos partidos para el Club Baloncesto El Bosque, 2 victorias, 2 derrotas Acude Villamartín A, 3 victorias en este caso también para Puerto Serrano, 3 victorias en 3 partidos, tiene los mismos números el conjunto del Bosque, aunque curiosamente es cuarto clasificado, está por media Q de Villamartín, que ha jugado 4 partidos. 2 victorias, 1 derrota Montellanos, 1 victoria, 3 derrotas el Arcos, 1 victoria, 3 derrotas Club Baloncesto Prado de Rey, 4 derrotas el AQ de Villamartín B y 3 derrotas el Club Baloncesto Olvera B. Este fin de semana no hay jornada, ya habrá que esperar hasta el fin de semana del 25 de noviembre, en el que el conjunto del Bosque se tendría que desplazar hasta Prado de Rey, porque se jugará o jugará su partido en este caso en la localidad de Prado de Rey. Aunque estamos viendo por aquí y pues distintos horarios y distintos escenarios para esta jornada, pero en principio el rival del conjunto del Bosque sería el conjunto de Prado de Rey. Y para despedirnos también recordar que este fin de semana vamos a tener partidos de los 4 equipos. De nuevo, los 4 equipos del CABU entrarán en competición, disputarán jornadas de sus respectivos provinciales. Así, por ejemplo, el Fercabe CABU Cadete recibe al Baloncesto Jerez Club Deportivo B el domingo 19 a partir de las 11 de la mañana en el Pabellón Polideportivo Municipal. El infantil masculino, el de Juan Luis Esteban, juega el sábado a las 12 del mediodía en Algeciras, en el pabellón Andrés Mateo de Algeciras. 12 del mediodía, Club Baloncesto Algeciras, CABU. En lo que se refiere ya al infantil de primer año, del que hemos estado hablando con su entrenador, como hemos dicho, juega en la línea ante la Unión Linense de Baloncesto y lo va a hacer el sábado a partir de las 2 menos cuarto en el pabellón municipal de la línea. Y por último, el CABU Mini Femenino juega el domingo a las 11 de la mañana aquí en casa, una buena ocasión para ver a las chicas, a las 11 de la mañana, insistimos, frente a San Felipe Neri Rojo. Y con esto nosotros nos vamos a despedir, volveremos mañana con más información. Tenemos que centrarnos y queremos centrarnos no solo ya en lo que nos espera para este próximo fin de semana, sino todavía repasando algunas pruebas que tuvieron lugar este pasado fin de semana. Con ello nos referimos, por ejemplo, a la subida a Torralakime Olvera o, sin ir más lejos, al Maratón Alpino de Jarapalo. Cumplía 16 años el pasado fin de semana, una de las pruebas con más solera del calendario montañero de Andalucía. Y allí hubo presencia obrigueña, pues también vamos a hablar del maratón alpino de Jarapalos. Sin nada más que añadir, nosotros nos despedimos. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.